Bueno, uno no deja de pensar, cuando ve esto, por ahí lo ve de afuera, lo ve del lado periodístico, la necesidad de fe. O sea, es lo primero que se me viene a la cabeza, pensar tanta gente que necesita a Dios o que está esperando una mano de Dios. Bueno, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje que hasta yo puedo replicar en el medio? Bueno, yo creo que Dios quiere visitar Argentina. Argentina ha sido un faro espiritual en muchas épocas de su historia, desde el año 1950. Ha tenido como vislumbres de un movimiento así masivo. Pero esto que sentimos en nuestro espíritu es algo decidido de parte de Dios para bendecir a Argentina. Yo creo que el futuro de Argentina no es oscuro. Yo les puedo asegurar que los mejores tiempos para esta nación están a la puerta. Sí, sí, esto es una señal de hambre tiempos, espiritual, y de un deseo de buscar a Dios. Cuando una nación se vuelve a Dios, Dios se vuelve con toda su bendición sobre esa nación. Y este es el resultado. Un pueblo que tiene hambre de Dios. Es lo que yo puedo sentir a Argentina. Este es tu tiempo porque tienen hambre de Dios. Están en el mejor momento espiritual. De eso le iba a decir. Es la representación del país. Nosotros por ahí pensábamos un poco en Olavarría primero. Pero acá hay gente de todo el país. De todo el país. Hay gente miles de kilómetros, cientos de kilómetros viajando para estar aquí. Eso representa el liderazgo y el gente que ha estado deseosa de una realidad de Dios. Pasar del concepto religioso a tener un encuentro con el Señor. ¿Cómo explico yo, cómo me lo puedo explicar, un líder evangelista, este fenómeno que se da con la religión, ¿no? Nosotros vemos que por ahí el católico no convoca a tanta gente, o ha dejado de convocarla, y otras religiones no lo hacen, y esto es cada vez mayor, o sea, es un fenómeno que es sorprendente. Hay personas afuera que están proveyendo, por ejemplo, para el alma, música, conciertos, gente de impacto mundial, pero para el espíritu hemos tenido tiempos de escasez, hambre, vacío espiritual entre las naciones, pero es un tiempo donde Dios quiere hacer un cambio, y se puede sentir, ellos vienen y no se van frustrados, por eso estaban aquí esperando y tocó hacer doble reunión de lo que pensábamos, porque ellos saben que hay provisión de Dios para su espíritu. Creo que sobre todo que es sorprendente que Olavarría no es una ciudad muy importante, es una ciudad intermedia, pequeñita, teniendo en cuenta también la hotelería, la movilidad hacia la ciudad. Entonces uno lo que puede ver es que aunque se trabajó entre la iglesia cristiana haciendo la promoción, Dios es el que está interesado, es Dios quien hace estas convocatorias, es Dios quien pone en el corazón de la gente el afluir, el venir, y por encima, porque estaba lloviendo fuertemente, hicieron carpas alrededor del lugar desde anoche, a las 4 de la mañana estaban haciendo fila para no quedarse por fuera. Entonces lo que representa es que Dios está visitando Argentina porque aquí hay un pueblo que tiene hambre de Dios. Si me ocurre preguntarte, Patricia, por ahí, vos como referente de las mujeres, ¿no? Por ahí pasa eso, que cuando una es mujer, la mujer la sigue más, en tu caso el mensaje le llega más a las mujeres. ¿O no? No, la verdad nosotros trabajamos como pareja, uh-huh. Y no trabajar con los hombres, yo con las mujeres, no, eso son ministerios de familia, están incluidos nuestros hijos que por aquí andan unos, es algo que Dios ha hecho también como ese nuevo modelo, ¿no? La familia llamada para servir a Cristo. Para buscarlo. Sí, para buscarlo. Ricardo, ¿cuándo se encontraron acá pedidos de la gente? ¿Hay algo en especial que ustedes hayan percibido? ¿Algún problema puntual que tenga la gente que coincida entre las personas? No. Más bien hay una cosa común en ellos y es un gran deseo de un movimiento de Dios en Argentina. Es como un clamor, así como vemos a veces de protestas donde se reclama educación o buenas carreteras o salud. Es un pedido nacional, creo que el país tiene que estar atento a esto, porque el tener, si hicieron algunas cuentas de 150 mil personas posiblemente deseosas de estar aquí, de todo el país, creo que es un grito del pueblo argentino diciéndole también al gobierno, diciéndole a la nación, nosotros necesitamos a Dios en nuestro país.